canto sus canciones, siento un nudo en mi garganta y siento cómo se me alegra el corazón. Por eso canta de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, de gente en gente, de feria en feria, de parte en parte, de sitio en sitio, de noche a noche, de este a oeste y de norte a sur. Le cuento a cuanto me encuentro lo buena que es esta tierra, su historia y sus tradiciones y todo lo que en ella entierra. Ay, qué bonito es estar con la gente que aquí vive. Dios bendiga este lugar y de mí que no se olvide. España es mi vida, me muero sin Madrid, pero sin México, señores, ya no sé vivir. España es su vida, se muere sin Madrid, pero sin México, señores, ya no sé vivir. Porque cantando me han dado tanto y yo he dado todo lo que se tiene que dar. Por andar dando, siempre cantando, me han dado tanto que me tuve que quedar. Oye, Rocío, con permiso de tu hombre, además de cantar lindo, tienes muy bonito nombre. Mi alma se pone de pie cuando oye a ese hombre cantar. Muchas gracias, don Miguel, ¿con qué le puedo pagar? Oye, Rocío, con permiso de tu esposo, tú dedícame una foto donde salgas con rebozo. México lindo y querido, grande, libre y soberano. De Dios eres un buen hijo y del mundo un buen hermano. Oye, Rocío, Lola como te quería, Lucha igual te quiere mucho, pero yo más todavía. Mi alma se pone de pie cuando Amalia oye cantar, me hace que yo vierte llanto aunque me quiera aguantar. Lola, Amalia y Lucha tienen lo que se debe tener, el pueblo las hizo reina y eso por algo ha de ser. Lola, Amalia y Lucha tienen lo que hizo reina, si eso por algo ha de ser. El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón, lo que sale de su boca sale de su corazón. El mariachi de mi tierra, de mi tierra mexicana, toca y canta con el alma y alegría cualquier canción. El pueblo no se equivoca, siempre tiene la razón, lo que sale de su boca sale de su corazón. Y a ti también te hizo reina y señora de la canción.